todo fácil para mí. Decir todo lo que siento no lo puedo escribir. Hoy que te tengo junto a mí, las palabras se me esconden, no te puedo decir lo que tengo aquí. Lágrimas mezcladas con melancolía, una frase no dicha y malentendidas, besos que se convirtieron en puñal y unos labios de los que por más que quiera no puedo escapar. No. ¿Y cómo me libro de tu recuerdo? ¿Cómo puedo olvidar lo que llevo dentro? ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo mirarte si aún te amo? Tengo tantas dudas en mi cabeza, la forma que actúas que me desconcierta. Todo es tan bello junto a ti, pero cuando tú te alejas yo vuelvo a sufrir por ti. Manos que recorren mi ser por entero, caricias que se quedaron pegadas a mi cuerpo, noches llenas de pasión, sudor y frustración, y a la mañana siguiente no me conoces, amor. Oh, no. ¿Y cómo me libro de tu recuerdo? ¿Cómo puedo olvidar lo que llevo dentro? ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo mirarte si aún te amo? ¿Y cómo me libro de tu recuerdo? ¿Cómo puedo olvidar lo que llevo dentro? ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo mirarte si aún te amo? Tantas dudas en mi cabeza, la forma que actúas que me desconcierta. Mentiras que se hicieron solo mi verdad, promesas vacías que recuerdo en soledad. Este estúpido deseo de verte al despertar, y aunque yo no lo quiera, esto tiene que acabar. Tiene que acabar.